Track 2. Vacaciones. Estás pasando unos días en la casa de Esquel de tus primos Martín y Lucía. Poco después de llegar, te llevan a recorrer el barrio por calles sombreadas, rodeadas de casas cómodas con jardines prolijos. En lo alto de una loma, ves un enorme edificio de piedra distinto a cualquiera que hayas visto antes. Tiene cúpulas, terrazas amuralladas y una torre cuadrada que parece una chimenea gigante. Algunas ventanas están clausuradas con tablas y las otras ocultas por enredaderas y arbustos. Hay un perro enorme encadenado frente a una pequeña cabaña. Entonces les preguntas a tus primos si vive alguien en la casa principal. ¿Dónde? ¿En la casa de piedra? Nah. La mayoría de la gente se negaría a vivir ahí, aunque le pagaran $1,000,000. Según dicen, la casa está maldita. Algunas personas que entraron nunca volvieron a ser vistas. Pero lo que les pasó sigue siendo un misterio. Durante muchos años la señora Merton vivió sola con su gata en la casa de piedra. Cuando murió, dejó dicho en su testamento que la gata podía seguir viviendo ahí durante el resto de su vida. La gente dice que la vieja hechizó la casa para que nadie molestara a la gata. ¿Y la policía nunca investigó? Nah. La policía jamás encontró a nadie. Solo la gata. Pero algunas personas aseguran que la señora Merton en realidad nunca murió y que sigue viviendo en la casa. ¿Y qué dice el cuidador? No dice nada. Algunos afirman que está loco y otros dicen que no es más que un pobre hombre. Pero supongo que él también tiene miedo al maleficio, porque escuché que se niega a entrar en la casa de piedra. Espero que no estén mintiendo para asustarme. ¿No nos crees? ¿Por qué no entras vos a la casa? Por supuesto que voy a entrar. Está bien, pero ¿cuándo lo pensás hacer? Lucía y yo queremos estar presentes. Queremos despedirnos de vos. Te tomás el tiempo necesario para ir a buscar una linterna a la casa de tus primos y después los tres parten rumbo a la casa de piedra. Estás un poco nervioso, pero es un día hermoso y pensás que no tenés de qué preocuparte. A medida que te vas acercando a ella, la casa te parece sombría y amenazadora, como si se tratara de una fortaleza medieval. Una nube oscura oculta el sol. El viento te llena los ojos de polvo. Deseas no haber dicho nunca que ibas a entrar. Pero ahora ya es demasiado tarde para echarte atrás. Así que, mientras Lucía y Martín te miran desde una distancia considerable, caminas alrededor del caserón y probas todas las puertas para ver si encontrás alguna abierta. Están todas cerradas con llave, salvo una, en la parte de atrás de la casa. Les haces un gesto de despedida a tus primos, abrís la puerta y entras a un pasillo que conduce a una amplia cocina. Hay hileras de piletas y de mesadas, y un horno enorme y negro. El piso es de baldosas de un rojo oscuro y muchas de ellas están cachadas o sueltas. Las ventanas están cubiertas de cortinas para ocultar el sol, y vos levantas una para tener más luz. A tu derecha hay unos escalones que conducen de la cocina al piso superior. A tu izquierda hay una puerta vaivén que, supones, lleva al comedor. Si decidís subir los escalones, pasá al track 3. Si entrás al comedor por la puerta vaivén, pasá al track 4.